Sereno y sereno le damos la bienvenida y las buenas tardes al licenciado. Digo yo que el licenciado ahora nos va a decir Juan Pablo Nicoletti si tiene algún estudio, si es un alumno, si es un profesor o cómo se siente siendo parte, sobre todo, de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 3 de Febrero. Buenas tardes y muchas, muchas gracias, Juan Pablo Nicoletti. Por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a cada uno, cada una que está escuchando ahí. Muy bien, bueno, yo te saludo, Juan Pablo Bertolini te saluda, así que mirá, bueno, no sé, es para que te sientas más en confianza, ¿viste? Decimos, oh, con un tocayo todo bien, por ahí nada que ver, ¿no? Pero bueno, che, la verdad es que nos encanta la música, nos habita, nos atraviesa, no recordamos ningún momento de nuestra vida sin ella. Y no podemos estar, ¿viste? Hasta la próxima vez que vayamos a mover los pies o a disfrutar de un recital o algo. Pero de cualquier manera nos quedamos preguntando, ¿qué será una orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías? ¿Cómo es que esto, hay una esquina de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías? ¿De dónde sale Juan? Me parece genial tu introducción porque justamente si hay un punto central que toca esta investigación y esta experiencia de la cual vamos a charlar un poco ahora, es esa recuperación de la concreta relación que tiene el ser humano con la necesidad de hacer música, una reconexión con aspectos más rituales, quizás más... diría arcanos en el sentido más, más profundo de la idea. O sea, ¿por qué necesitamos el instrumento musical? Y ahí hay un puente central con las tradiciones autóctonas de nuestro continente, que a través de sus instrumentos y la investigación que venimos haciendo nos permitió y nos permite generar, revincularnos con esa realidad, que quizás en otras líneas del árbol de la música, por decirlo así, a veces se pierde un poco porque uno no está tan acostumbrado a preguntárselo. Uno escucha algo o un instrumento y a veces ni se pregunta de por qué, ni qué, ni para qué, ¿no? Sino que, pero aquí hay un asunto interesante y muy importante, vinculado también con nuestras raíces, que se da en este contexto. La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, que es un proyecto que se viene llevando adelante en la UNTREF, en la Universidad 3 de Febrero, desde el año 2004, de la mano de dos figuras centrales, que son el maestro Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, que son quienes abrieron todo este gran programa de búsqueda, de investigación y académica y artística. Propusieron, en el contexto de la creación que ellos mismos hicieron del Instituto de Musicología y creación en artes tradicionales y de vanguardia, en la UNTREF, la creación de esta orquesta, que uno de los las premisas centrales era que los miembros de esta orquesta iban a ser los constructores de sus propios instrumentos, los investigadores alrededor de esta reconstrucción, los compositores de las obras que iban a interpretar también las obras. Y esto está basado justamente en la experiencia de las tradiciones que están a la vista. Es decir, es impensable que un hombre de conocimiento del Amazonas no haya construido su instrumento. No, está fuera de cuestión, ¿no? O que lo interprete. Y en ese sentido, bueno, ahí hay una reconexión muy fuerte en esta propuesta que justamente lleva a que los miembros de este proyecto hagan ese círculo integral del hecho creativo, desde el que se construye el proceso de crear un instrumento, que realmente es un verdadero parto en el buen sentido, ¿no? Del proceso de crearlo, de buscarlo, de investigarlo, y hasta el momento en el que suena, y uno, la relación que genera ahí es intransferible, digamos. Perdón. No, todo bien, si querías redondearle. Se me vino a la memoria, a la mente la imagen de una cosa o de un hambre espiritual que tiene que haber para acercar a las personas a todo esto que nos contás, en lo que consiste la carrera, en lo que consiste un curso. Ay, mirá, culturalmente te digo que nuestra cultura latinoamericana está famélica de esto. Pero por el hecho de, digamos, culturalmente lo digo, ¿no? O sea, hay una, nos pasa muy a menudo que damos una charla frente a grupos estudiantes de música, algunos de muchos años de estudio, sacamos un instrumento autóctono y no lo pueden reconocer, no son capaces de reconocer. Pero sacamos un violín, todo el mundo se levanta y explica claro. un montón de cosas sobre el violín. No está mal saber del violín, o sea, saber del violín está muy bien. El asunto es no saber de las otras ramas de la música que justamente están a nuestro alcance, que nos constan, nos pertenecen en el buen sentido también. Digo esta formulación de nuevo porque me parece importante entender de que nosotros somos de esta tierra, la tierra nos ofrece la cultura, nuestra historia, y de repente uno se encuentra con que hay mucho soterrado de todo eso y se pregunta el por qué también. ¿Por qué no reconocemos esas experiencias que son esos instrumentos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está bien armado, digamos. Entonces, ahí justamente es donde cuanto más extraño es, más ganas dan de dar el combate por eso, porque en el fondo, nosotros somos la primera licenciatura en toda Latinoamérica que trabaja desde esta perspectiva. A ver, también. La primera licenciatura en instrumentos autóctonos en nuestro continente del sur, por lo menos. Y en una es la primera propuesta de grado que pasa, por supuesto, a través, en el caso de la Argentina, el Ministerio y demás. O sea, es una oferta de la carrera de una universidad nacional, pública. Oficial, pública, reconocida. Existen un montón de espacios de investigación, talleres, cursos. O sea, eso por supuesto que no es indiscutible. Pero me refiero al hecho de por qué en la academia esto no está planteado como una opción, como pueden ser las otras opciones de estudiar música, digamos, ¿cuál es el? Y ahí hay justamente solamente habla de un espacio que hay que recuperar, digamos, hay que llamamos a la militancia de recuperar esos espacios, de pensar nuestra América, de pensar nuestros instrumentos, de pensar nuestras composiciones, en qué nos vamos a basar, qué vamos a recuperar, qué va a resonar en nosotros cuando nos ponemos a estudiar música, qué es la música para nosotros. Hay una interesante reflexión que surge cuando decimos, bueno, si uno va a los Andes y el sicuri no distingue entre la danza y la música. Es una unidad, o sea, es una unidad cultural. No le podés pedir que se siente y toque como frente a... porque es una unidad. Y eso no es para nada una deficiencia, al contrario, ¿no? Es una cualidad, que justamente hay una unidad física, espiritual, corporal, del por qué puede estar 3 días tocando un instrumento, sin parar. ¡Cuánta cosa sepultada, Juan Pablo! No sabés todo lo que me estás haciendo pensar y estoy mordiendo el freno para no arrancar a hablar de política... con todo, la verdad, que por donde pasás me vas abriendo otras puertitas, ¿viste? Tenemos que hablar, Juan Pablo, de licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, y también de la carrera de posgrado, que es la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, que desde, no sé si arrancaron el año pasado a dictarlas a distancia, o me equivoco. Exactamente, sí, estos proyectos se vienen haciendo desde el caso de la maestría en 2006 y la licenciatura se abrió en 2015, sus modalidades presenciales, que ya son realmente, van contra muchas corrientes, las dos propuestas. Y recientemente, continuando con esa apuesta, por supuesto, de la institución, sin lugar a dudas, se abrieron ambas carreras en modalidad de distancia, lo que nos permitió justamente cumplir con otro sueño original que tenían nuestros maestros que siguen dirigiendo y llevando adelante este proyecto nosotros junto con ellos, de hacer una propuesta que es fundamentalmente federal y latinoamericana. Ahí está. Más allá de lo, de por supuesto que la carrera presencial está, impacta sobre la comunidad de nuestra provincia y de Buenos Aires, y esa es también una de las funciones centrales, pero esta modalidad pendiente, un poco acelerada por la pandemia, nos permitió retomar esa idea también original y ofrecerla, y tenemos estudiantes del Cusco, de México, que ya se están formando con nosotros a partir de esta posibilidad. Así que, y lo que hicimos el año pasado en nuestra querida provincia y ciudad de Santa Rosa fue hacer un convenio justamente para poder ofrecerle a los habitantes de la ciudad que deseen estudiar esta carrera, tener una posibilidad, un beneficio justamente para poder hacerlo, y a través de ese convenio tienen ese beneficio de un porcentaje menos muy de costos bien. Y demás. Ahí está la cuota federal de la que nos está hablando Juan Pablo Nicoletti, que tienen estas carreras que brinda la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Me imagino que desplegás hacia México o hacia Perú alumnos que van a tener la posibilidad de tener un título que por ahí en su tierra, en su país, no tendrá validez, pero también está abriendo la puerta a que por allá se empiece a desarrollar, más en el ámbito académico, la posibilidad de estudiar en este formato formal, por decirlo de alguna manera. Y ahora, para santarroseñes y pampeanes que se quieran, que se interesen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para...? Simplemente, por un lado, se comunican con nosotros en las redes sociales, están tanto la maestría en creación musical como la licenciatura en música autóctona, están todas las redes activas y nosotros estamos también muy pendientes, así que ahí hay una vía rápida y directa para informarse, a través de la página también de la universidad, en untrefvirtual.edu.ar, están también las ofertas académicas ahí, está el proceso de inscripción, y en el proceso de inscripción ahí se van a dar cuenta en dónde aplicar al convenio que está activo con la ciudad de Santa Rosa, está ahí habilitado. Y bueno, desde ya los correos también que van a encontrar institucionales de música autóctona, @untref.edu.ar y maestría en creación musical, @untref.edu.ar. O sea, todas esas vías están todas activas, nosotros estamos justo en proceso también de inscripción en estas semanas, así que conversando, abriendo espacios, dando charlas informativas, porque en el fondo también eso es una realidad, o sea, al mismo tiempo, para poder saber qué estudiar, tenés que saber que podés estudiar estas cosas. Está la oferta, entonces, y de qué se trata, además. Claro, entonces, por eso es que nuestra tarea de difundir en este momento es fundamental, por el hecho de que pueda entrar en la posibilidad de un estudiante estas opciones. Bueno, ahí estamos. Y ahora, entonces, desde La Pampa, desde Santa Rosa, se pueden interesar y van a buscar en las redes, como dijiste, pero además, yo, por si fuera poco lo que dijiste, Juan Pablo, ya compartí desde la página de la propia Maestría de Creación Musical la publicación que habla de este convenio que se ha celebrado con la Municipalidad de Santa Rosa. La verdad es que me quedo con muchísimas ganas de hablar del recorrido que tiene la orquesta, de lo conquistado que tiene la carrera y de la vivencia que debe surgir de ser parte y de ser protagonista, Juan Pablo, de todo lo que ocurre en un escenario cuando se juntan, cuando tienen un pequeño número preparado. Y me gustaría que te despidas tirándome una síntesis pequeña, si te sale, de qué es lo que te pasó. ¿A mí personalmente? Sí, o qué le pasa... ¿Qué crees que le pasa a cada una de las personas que participan, ¿no? Sobre todo arriba del escenario. Yo les Mirá, veo, he visto algunos videos y he visto fotos de ustedes, parecen posesos, Juan Pablo, te digo la verdad, ¿eh? Es una experiencia difícil de transmitir, sobre todo porque justamente está cargada de mucho misterio también. No es fácil de comprender cuando uno interpreta un instrumento que le tomó el tiempo, te imaginas, que puede tomar, y cuando los vean se van a dar cuenta, por ahí la belleza, la iconografía, el simbolismo que cada uno de estos instrumentos, que son realmente seres vivos y conscientes. Al interpretarlos y al hacer el trabajo creativo, que muchas veces también son creaciones grupales, el momento es efectivamente un trastocar del tiempo, es un momento en donde se detienen, ¿no?, ciertas maquinarias de la mente, y ocurre lo que ocurre cuando alguien trate de explicar, inclusive con sus propios instrumentos, digo, instrumentos que podemos heredar también de Europa, y traten de explicar cómo y por qué y qué sienten cuando interpretan su instrumento, en ese punto hay una similitud que es universal, que es esa relación con la música, ¿no? Ahí no hay mucha explicación. En este caso hay como hay una línea directa con esta ritualidad, hay un impacto también muy fuerte, y sobre todo en el que interpreta, porque esos sonidos no son conocidos, y también el que escucha. Y esa relación entre el que interpreta y que escucha realmente enciende otros motores de la percepción, que hacen que el momento, bueno, sea especial. Así que sí, efectivamente, a nosotros nos pasa que cada concierto es una situación única, no se repite, no se da nunca de una manera igual, y bueno, y ahí es parte de lo que también tratamos de transmitir e incorporar en lo que enseñamos en las carreras. Ahí creo que completamos una receta que verdaderamente les debe haber despertado el apetito a quienes nos están escuchando para zambullirse en ese mundo, y por ahí quien te dice algune, Juan Pablo, no se te mete a la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, que es única en su tipo en toda nuestra región. Juan Pablo, muchísimas gracias y espero que será hasta pronto, porque dan ganas de seguir hablando e incluso de escuchar un poco de esta música. Pero desde ya tenés el micrófono a disposición, Juan. Muchas gracias a todos ahí, y bueno, que tengan una buena tarde y seguramente nos estemos bien. Muy bien, así sea. Hasta pronto, maestro. Hasta pronto, cada uno. Chau, chau. Chau, ahí está Juan Pablo Nicoletti de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 3 de Febrero, que firmó hace un tiempito ya un convenio con la Municipalidad de Santa Rosa para que vos puedas estudiar.